cnqradio.com con notas exclusivas. Tanto la CTA como la CGT, todos los sindicatos que lo componemos, solicitamos la suba del disponible del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es una lucha común, una lucha que compartimos y esperamos que en ese sentido haya respuestas nacionales. ¿Qué opinan ustedes de esa medida de Moyano? Nosotros no estamos de acuerdo en el sentido de la medida de fuerza de ser. Adherimos al paro, no adherimos, la CTA no adhiere, corriente a nivel nacional, CETERA tampoco. Entendemos que cuando detrás de una medida como esta está alineada la sociedad rural, está alineado el jefe de gobierno Macri de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que estar atentos. Nosotros creemos que en Argentina hoy hay un rumbo y estos sectores, la sociedad rural, el gobierno de Macri, quieren detener ese rumbo, quieren afectarlo, por lo tanto nosotros ahí no estaremos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.